un gran muchacho. Había una vez un niño que se llamaba Alejandro. Lo discriminaban mucho porque era pobre. Un día se cayó a un río y se teletransportó a una biblioteca. Él no sabía que tenía superpoderes y que podía ir a cualquier parte. Después se dio cuenta de cómo manejar los poderes y empezó a robar bancos para poder tener dinero. Primero se fue a Roma y encontró a otro muchacho que se llamaba York, que también tenía los mismos poderes que él. Se hicieron amigos, después se pelearon y empezaron a amenazarse con cuchillos. Y al final Alejandro le ganó a York y después Alejandro se casó y vive en Nueva York. Hecho por Leandro Prospiti.